Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Perdonen la extravagancia si piensan que es mi delirio. Pero ya no están en Francia los restos de Don Porfirio. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos. Los restos de Don Porfirio en México los tenemos. Hay que lo diga la historia al ver lo que padecemos. Aquellas tiendas de raya nos dicen que se acabaron. Aquellas tiendas de raya nos dicen que se acabaron. Pero donde quiera las haya, tan solo las transformaron. La Constitución vigente es buena en el punto agrario. La Constitución vigente es buena en el punto agrario y el gobierno la utiliza como papel sanitario. Ya las tierras del ejido por orden presidencial, ya las tierras del ejido por orden presidencial vuelven al rico bandido y al campesino explotar. Del artículo tercero, lo laico yo no lo veo. Del artículo tercero, lo laico yo no lo veo. Tienes que rezar primero para salir al recreo. Martita está preocupada por educar a los padres. Martita está preocupada por educar a los padres, aunque Fox no haya podido arreglar tanto desmadre. El presidente respeta sufragio y no reelección. Parece que Fox respeta sufragio y no reelección, pero sueña que a Martita le ha de pasar el sillón. Artículos he nombrado, falta el 123. Artículos he nombrado, falta el 123. Ese con la CTM es para andar al revés. Perdonen la extravagancia si creen que fue mi delirio. Perdonen la extravagancia si creen que fue mi delirio. Ya ven cómo si tenemos los restos de Don Porfirio. Ya ven cómo si tenemos los restos de Don Porfirio. ¡Gracias!